Bueno, ustedes saben que yo he creado un espacio que es para hablar de biografías de mujeres importantes, mujeres que nos cuentan cosas de su vida personal y que a través de ellas, primero que son mujeres admirables en todos los casos, y segundo, mujeres que lo que nos cuentan es realmente interesante. El nombre que les suena, que les voy a decir ahorita a quien he invitado a la biografía de hoy, quizás no les suene mucho, y encima es una mujer bien joven. Se trata de Noemí Cámara, que es nada más y nada menos que la hija del dueño de uno de los prostíbulos más grandes de la ciudad de La Paz, como es el Catanas. Noemí, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de una biografía. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias realmente por el espacio que me estás dando y realmente me siento muy, bueno, conmocionada, pero creo que es una historia la cual tengo que compartir para que muchas mujeres aprendamos y no cometamos tal vez los mismos errores que mi familia ha cometido. Noemí, ¿cómo nos quisieras contar? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, para ti? Tu papá desde toda la vida se ha dedicado a ser, digamos, a tener proxeneta. Negocios de hacer proxeneta. Sí, la verdad es que me duele en el alma porque así nuestros padres, sean lo que sean, son nuestros padres, ¿no es cierto? Y en especial a mi papá, yo, pese a la relación que hemos podido llevar, buena o mala, durante mucho tiempo, yo lo amo y lo he amado con todo el corazón. Ha sido muchas veces, en mi inocencia de niña, el ejemplo que yo quería seguir. Veía una persona poderosa, una persona fuerte, una persona intocable, y tal vez esa ha sido la figura con la que yo me he criado con el paso del tiempo. Pero, ¿y cuándo, a los cuántos años has entendido tú lo que significa proxeneta y además que tu padre es proxeneta? Bueno, en el colegio empezó todo esto, ¿no? Porque Catanas, como bien sabemos, tiene alrededor de 15 años existiendo en la ciudad de La Paz. ¿Tú cuántos años tienes ahorita? Yo tengo 26 años en este momento. Entonces, en el colegio yo escuchaba rumores de que, ay, ¿sabías que el papá de Noemí es dueño de Catanas? Ay, ¿sabías que tu papá trabaja con prostitutas? Y yo decía, no, ¿en qué colegio estabas tú? En el bancario, en el colegio bancario. Entonces, escuchaba ese tipo de cosas que me lastimaban. Y yo, o sea, llegaba a casa y preguntaba y, bueno, yo amo igual mucho a mi mamá, pero lastimosamente ella ha sido una mujer totalmente sumisa durante toda su vida. Mi mamá desde que tenía 20 años se casó con mi papá, vivió con él, pero él ha sido una persona que, bueno, la golpeaba, la maltrataba psicológicamente, verbalmente, siempre se ha encargado de reducirla, de hacerla sentir que ella sin él no podía hacer nada en la vida. Entonces, cuando ella intentaba liberarse, cuando yo veía que mi madre decía, no, es que tú estás abusando de nosotros y no sé qué, él la callaba, o sea, primero con golpes, después diciéndole que no iba a volver a ver a sus hijos más, porque el del dinero era él, y que él iba a quitar a sus hijos y que nunca más los iba a volver a ver. Entonces mi madre siempre ha sido sometida a eso. Lastimosamente, a mis 12 años entendí lo que era la prostitución. Bueno, supongo que era una niña y para mí no quedaba clara la figura. ¿Tú tienes algún recuerdo de cómo lo entendiste? Sí, porque me acuerdo que antes de que esté Catanas, había la barra americana que estaba en la Plaza Uyuni. Exacto. Exacto, y mi papá también era dueño de ese lugar. Entonces, él estaba construyendo ese lugar y siempre, bueno, los momentos que teníamos juntos, él me llevaba... ¿Y fue la primera barra americana de La Paz? Fue la primera barra americana de La Paz, exactamente. Entonces, fue ahí cuando me llevó y yo veía una estructura como un escenario y habían unos tubos y habían sillones y mi hermano y yo jugábamos ahí. O sea, no era un lugar apto, obviamente, ¿no? Pero jugábamos ahí y yo le decía, ¿qué era esto? Y él me decía, no, es una discoteca donde vienen personas y bailan. Y él no me decía realmente lo que se hacía ahí, ¿no es cierto? Pero con el paso de los años se cerró la barra americana y abrieron la barra americana, pero donde está el Fidalga ahora en la avenida Saavedra, donde se grabó American Visa. Uh-huh. Ahí fue cuando yo conocí a Kay del Castillo y todo el despliegue que hubo ahí, porque ese local se construyó. Pero lastimosamente para mi papá estaba muy cerca al colegio, que está al frente. No cumplía los 100 metros reglamentarios, entonces lo tuvieron que cerrar. Se abrió simplemente para la película y lo cerraron. Es ahí cuando yo conocí Catanas. Entonces entré ahí y mi papá me decía, bueno, o sea, yo creo que en las vacaciones ustedes no hacen absolutamente nada, yo les doy todo, entonces tienen que aprender lo que es trabajar. Ahora, estamos con Noemí Gamarra. Cámara. Cámara, perdón. Ella es hija del dueño del Catanas y está compartiendo con nosotras parte de su historia de una manera muy, muy generosa. ¿Qué momento te das cuenta lo que es la prostitución? Cuando mi papá me dijo, tienes que hacer un trabajo de vacaciones, ya es... ¿Cuántos años tenías? Tenía alrededor de 15 años y me dijo, entonces cuando tú ya no vayas a colegio los fines de semana, vas a venir aquí, va a ir un seguridad a la casa que te va a recoger, te va a llevar al local a las 5 de la mañana, 4, y tú vas a ver, te van a enseñar los administradores qué es lo que se hace. Entonces cuando yo entré, ha sido un shock para mí, porque era ver mujeres desnudas que hombres de todo tipo, jóvenes, ancianos, no sé, guapos, horribles, lo que sea, pero que las trataban de una manera horrible, porque las tocaban, las manoseaban, las golpeaban. Algunas de ellas, mientras que estaban acompañándolos, lloraban, otras cayéndose de borrachas. O sea, quiero que me entiendan una cosa, yo no tengo nada en contra de las chicas que trabajan en estos lugares. Es más, yo he compartido con ellas muchas cosas, porque he vivido prácticamente ahí. Con 15 años, 5 de la mañana... se abre eso, que no era una película de televisión. Exacto. Era parte de tu vida. Uh-huh. Y era donde yo tenía que trabajar. El trabajo de tu papá. Exacto. Uh-huh. Entonces, era choqueante, porque al principio era como que todo el mundo decía, ah, pero es una niña, pero ¿a qué viene aquí? Pero porque ahí hay mucha corrupción. O sea, como se maneja tanto dinero en la noche, las personas que trabajan ahí piensan que tiene tanto poder. Cuando tú dices tanto dinero, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, por noche más o menos, katanas, un viernes genera unos 100,000 bolivianos de venta. Entonces, si hacemos los cálculos, es mucho dinero que se mueve en un solo día. O sea, solamente con la venta de los tragos ahí en katanas, se mueve 100,000 bolivianos diarios. Entonces, aparte obviamente es lo que las chicas cobran y aparte es lo que la casa cobra porque ellas hagan otro tipo de servicios, ¿no es cierto? Que eso obviamente ya no se factura, que eso obviamente no entra en las planillas, que eso no se declara. O sea, las chicas cobran por pieza. Exacto. Y eso también es un dinero que ingresa. Exacto, ¿por qué? Porque si alguien quiere sacar a una chica del local para que vaya a hacer otra cosa con él, tiene que pagar a la casa $50 para que esa chica pueda salir, o 400 bolivianos, dependiendo la chica que salga. Entonces, se hace el trato con la casa, si la chica obviamente acepta, paga el cliente los 400 bolivianos o los $50 y se la lleva a otro lado. Pero si quiere tener relaciones sexuales con la chica dentro del local, lo que hace es pagar 150 bolivianos por una pieza, o sea, ellos le llaman pieza, ¿no? Es así como yo lo conozco, que son unos cuartos donde obviamente no hay camas, porque la alcaldía cuando hace las inspecciones no puede ver camas, que hay sillones y demás, pero que se aseguran por dentro y les dan 40 minutos para que la chica entre con él ahí. Obviamente no van a entrar a charlar, ¿no es cierto? No, claro. Estamos con Noemí Cámara, ella es hija del dueño del Katanas y está compartiendo con nosotras su biografía personal. Yo ya he tenido una conversación antes de hoy con ella y me ha parecido realmente una personalidad fascinante. Noemí, entonces, con 15 años tú ves ese rostro, uh-huh, y te ubicas a tu papá como el dueño de eso. Sí, exacto. Es el señor Marco Cámara el que entra al boliche y todos tienen que estar de pie, tienen que mirar al piso. ¿Por qué? Porque él es una persona, como yo ya he declarado anteriormente en los medios de comunicación, que anda armada. Yo no entiendo cómo es posible que, bueno, ahora sí realmente me ubico y digo, ¿cómo es posible que la policía, una persona que tiene tantos antecedentes y que es proxeneta, le dé armas? Él tiene un arma en la cintura, un arma en la pierna, un arma en el cinturón. Entonces, cuando él realmente pido que se le haga una valoración psicológica, porque no sé qué clase de vida haya tenido de niño mi padre, y eso realmente me destroza el alma, que es una persona agresiva. No vive sin tomar antidepresivos, mi padre. O sea, no duerme en las noches porque tiene delirio de persecución. No sé con cuántas personas haya metido, los tipos de negocios que él hace, que piensa que van a ir cualquier rato a la casa a matarlo. A ver, el proxeneta no es feliz. No. O sea, yo digo, realmente... El proxeneta, uh-huh, es una persona violenta. Violenta. Llena de... miedos. De miedos. De miedos. Bueno, tú tienes 15 años, tu papá es dueño de, uh-huh, eso. ¿Qué relación tenías en ese momento con tu papá? La relación de que él decía, Noemí, tú eres dueña de todo aquí, ellos te tienen que respetar, ellos tienen que hacer lo que tú digas. Entonces, como yo no puedo trabajar aquí porque tengo otro local en Santa Cruz, tú te vas a hacer cargo de esto. O sea, ponerte de prolongación de su poder. Exacto. De prolongación de él. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo resulta eso para ti? Porque podrías haber dicho, ¡qué maravilla! Está bien, perfecto, todo el mundo, yo tengo 15 años y tengo personas de 30, de 40 años trabajando para mí. O sea, se supone que sería perfecto, pero ¿sabes qué era lo que yo hacía? Iba a los privados esos donde las personas hacen cosas durante 40 minutos y me encerraba a llorar. porque era horrible para mí ver cosas así. Entonces yo hablaba con las personas que trabajaban ahí y al principio habían personas buenas que me decían, había mujeres administradoras, cajeras, garzonas, que yo les daba pena al estar ahí porque decían, pucha, yo jamás metería a mis hijos a este lugar porque es horrible. Entonces había un problema, por ejemplo, una chica golpeaba a otra y ya, yo tenía, digamos, ya 17 años. Una chica golpeaba a otra o un cliente golpeaba a una chica y Noemí, ¿qué hacemos? Y yo decía, deme un momento, por favor, porque tampoco podía mostrar debilidad, porque mi papá me decía, yo te he criado para que seas fuerte, para que nunca bajes la cabeza delante de nadie, para que todos hagan lo que tú digas. Entonces tú no puedes llorar, no puedes ser una persona débil. Entonces yo me encerraba y decía, bueno, respiraré. Y lo llamaba por teléfono y le decía, mira papi, lo que ha pasado es esto y no sé qué hacer. ¿Para eso te pago, Noemí? ¿Para eso estás ahí? ¿Para eso te he dejado encargada de todo eso? ¿Para que me digas que no sabes qué hacer? Mira, voy a hacer como si esta llamada nunca hubiera existido y te voy a dar 5 minutos para que me des la solución al problema. No sabía qué hacer. Y él consideraba que te estaba educando, digamos. Él, para él era la mejor educación, porque él decía que yo tenía que ser una persona fuerte, que tenía que formar carácter, porque yo de niña era una niña muy débil. Ahora, Noemí, ¿y no habían hombres que te tomaban por una puta más? Sí, claro que sí, porque yo me quedaba ahí a veces en las noches, supervisando el local y demás, pero habían hombres que se me acercaban, habían hombres que me jalaban el brazo, pero obviamente tenía personas de seguridad que yo pedía que estén ahí conmigo para que nadie se me acerque. Había muchas personas que le ofrecían a las personas de seguridad solamente por hablar conmigo, pagarles o pagarme a mí, y mucho más por acostarse conmigo. Entonces, era tanta presión machista que yo sentía allá adentro, porque una mujer ahí no es nada, es simplemente un objeto sexual nada más. No tienes ni voz, no tienes pensamiento. Esa es la gran fantasía del prostíbulo. Exacto, esa es la fantasía que se le vende a los clientes, ¿no es cierto? Una mujer que haga lo que tú quieras ahí, que ni siquiera hable ni abra la boca. Bueno, ¿y qué trabajo hacías tú concretamente? Al principio me encargaba de pagar las planillas del personal. Pagaba al personal sus sueldos, porque todos los sueldos se liquidan diarios ahí en el local. Entonces pagaba, ya. Pero después mis responsabilidades iban creciendo, entonces me dedicaba a la administración del local. Entonces yo tenía que ver que se paguen proveedores, tenía que ver que no falten tragos en la noche, tenía que ver que se les paguen a las chicas, porque, bueno, mi familia está metida en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces mi tía, que es Sandra Cámara, que es la hermana de mi papá, trabaja ahora actualmente mucho tiempo de administradora ahí. Incluso ella es la que me ha enseñado varias cosas de las que yo tenía que saber para trabajar ahí. Pero ella no es una persona que yo digo, siendo mujer, eso es lo que yo rechazo en contra de ella, que siendo mujer te aproveches de las chicas que trabajan ahí. ¿Cuánto ganan las chicas? Bueno, se les paga a las chicas dependiendo si son... Hay dos tipos de chicas, de show y de sala. Las chicas de show ganan por show 400 bolivianos a 300 bolivianos dependiendo su show. Y se les paga aparte todos los tragos que ellas consuman, ¿no es cierto? Se les da por cada trago 2 manillas. Y cada manilla representa 15 bolivianos. Entonces, por cada trago ganan 30 bolivianos. Hay chicas que a veces hacen unos 1.800 bolivianos por noche. Hay otras chicas que hacen 500. O sea, es dependiendo de las chicas, ¿no? Entonces, hay muchas que están ahí, obviamente, por gusto. Porque les gusta. Porque es una manera que, según ellas, consideran buena para hacer dinero. Hay mujeres que realmente, María, te estremece el cuerpo escuchar las situaciones que hay ahí, las historias que realmente hay ahí. Hay mujeres que son padre y madre para sus hijos. ¿Cuántas mujeres hay? Alrededor de unas 80 mujeres que trabajan ahí, a veces 100. Ahora estamos con Noemí Cámara, hija de... ¿Cómo se llama tu papá? Marco Cámara. Marco Cámara, es muy famoso Marco Cámara, y él es el dueño del Catanas, y ha sido dueño de la Barra Americana, Es dueño del César Palace también, el que está en el Club Hípico, del Club Hípico un poco más arriba. El último local que hubo tantos problemas, que los vecinos querían cerrarlo y demás. Obviamente, como en Catanas él no figura, él tampoco figura en el César Palace, pero él es el que ha construido ese local. Y él era socio del socio de Santos Ramírez. En sí, él es, bueno, estaba hablando de los Córdoba, ¿verdad? El hermano de uno de los hermanos Córdoba, que es Juan Carlos Córdoba, trabaja con mi papá en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, es una relación media extraña que al final no termino de entender, porque se supone que el dueño de la diosa, que es Ernesto Córdoba, según mi papá declaró la última vez, que es su peor enemigo. pero no creo que a tu peor enemigo le alquiles autos, le compres ropa, te saludes con él como si nada hubiera pasado y su hermano trabaje para ti. Ahora, Noemí, las compañeras de el Katana son libres. Pueden no ir a trabajar una noche, pueden salirse a las 10 de la noche y no a las 5 de la mañana. Dios. Son libres. Es una cuasi libertad, si se podría decir ahí. O sea, las mujeres que van ahí a pedir trabajo, obviamente se les pide requisitos para que la alcaldía no moleste y demás, si son extranjeras, bueno, se las esconde cuando hay algún tipo de operativo, porque ellas obviamente no todas cuentan con el objeto determinado que es para trabajar el permiso. Entonces se las esconden escondites que hay ahí para que la policía no las deporte. Entonces, bueno, pero al igual, o sea, la policía, inmigración, pagados por el señor Marco Cámara, porque se les da $200 mensuales a los funcionarios con los que se trabaja. Entonces los de la alcaldía avisan, va a bajar el operativo con el intendente, entonces hasta eso ya cubrieron las bebidas que no tienen registros y demás. Claro, por eso van a los prostíbulos pobres, a los prostíbulos donde estamos nosotras apoyando, que son autogestionarios, y no van a las grandes mafias. No, porque reciben un sueldo mensual. Claro. Entonces, las chicas no se las obliga a trabajar en ese sentido. Ellas son libres de ir y trabajar, pero cumplen un horario. Se tienen que quedar hasta que se les pague, porque por determinación del señor Marco Cámara, que es mi papá, chica que se va a la mitad de la noche, ya no cobra lo que hizo en esa noche. Cosa a la que yo obviamente me he opuesto. Y eso termina consumiéndote el cuerpo. Obviamente. Porque ¿cuántas horas tienen que estar? Desde las 10. Desde las 10 de la noche hasta las 5, 6, 8, 10, 11 de la mañana. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ya son 8 horas. 8 horas. Y si hay que quedarse hasta las 8, pues se quedan claro, hasta las 8. Claro, porque los clientes ahí se cierran la puerta y se quedan hasta las 10 de la mañana. Como tienen protección de la alcaldía, se quedan hasta las 10 de la mañana y no hay ningún problema. Se cierran las puertas, se llama radio taxis y salen a plena hora del día, las chicas se las despacha y demás. Pero lo que sí... Pero las chicas no ganan por hora. No, no ganan por hora, ganan por los tragos que ellas toman. Y entonces ellas tienen que emborracharse muchísimo. Tienen que emborracharse. Bueno, desde que hemos estado ahí, bueno, yo he intentado ver la forma de que no, y hemos conversado con los barmans y no sé qué, y se ha pedido que de alguna forma se les dé a las chicas refresco en vez de whisky. Pero hay muchos clientes que probaban el trago y decían, me estás estafando, me estás cobrando por gaseosa, ella tiene que beber. Entonces, pucha, se les tiene hay una que pulsión servir. Muy fuerte de los claro, hombres porque se ellas se emborrachan. Porque obviamente les conviene a ellos, ¿no es cierto? También con el energizante, en este caso, que obviamente hemos tenido chicas que convulsionaban por tanto energizante que tomaban en la noche, que había que llevarlas a un hospital, con los ojos blancos, convulsionando. ¿Cuántas relaciones sexuales en la noche crees que hagan las chicas? Por lo menos unas 4, 5. Uh-huh. Estamos con Noemí Cámara, hija de Marco Cámara, el dueño del Katanas, y ella nos está compartiendo su vida porque ella ha crecido allí. La hija del proxeneta, se podría llamar esta entrevista, y me parece tan impresionante la forma como hablas, la claridad que tienes, y eres changuita, eres bien jovencita. Bueno, entonces estabas de administradora. Sí. ¿Y saliste bachiller? Sí, salí bachiller, y cuando yo salí bachiller, esa fue la pelea con mi papá, porque yo siempre quise ser parvularia, aunque suene irónico. A ver, antes, tú saliste bachiller. Sí. ¿Por qué no abandonaste el estudio? ¿Cómo manejabas la vergüenza? ¿Cómo manejabas la, digamos, de alguna manera, tú entraste en una lógica de doble vida, sí, ¿no? Sí, exacto. Porque yo no quería que nadie se entere que yo era la dueña de ahí, porque sentía vergüenza. Tenía terror de que el chico con el que yo salía me tome por prostituta, por trabajar ahí. O sea, no, odiaba esa presión social. Entonces, realmente era una doble vida. O sea, yo hacía lo que tenía que hacer. ¿Y en qué trabaja tu papá? Tenía miedo y terror a esa pregunta cuando era niña. Entonces decía, trabaja en Santa Cruz, tiene empresas, y desviaba el tema. Porque para mí era horrible tener que confesar algo así. Y la figura ausente, digamos, de tomar decisiones ahí era tu mamá. O sea, exacto, no te defendía, sino era como tu defendida más bien. Yo defendía a mi mamá, sí. Porque cuando a medida que yo iba creciendo, notaba el abuso que mi papá cometía hacia ella, y la que se enfrentaba a él era yo. O sea, él siempre ha dicho, Noemí, eres una mierda, digamos. ¿Por qué? Porque tú tienes mi carácter y con la persona con la que yo me peleo es contigo. Entonces, ¿sabes? Ahora te respondo a la pregunta que me hiciste de que por qué salí bachiller. ¿Sabes por qué yo seguía estudiando y por qué salí bachiller y no me dediqué a eso? Porque era mi forma de liberarme, de salir de ahí. Porque si yo no salía bachiller, si yo no seguía estudiando, yo no buscaba mi vida, toda mi vida él me iba a obligar a trabajar ahí. Ahora, ¿cuál fue tu regalo de promoción? Mi regalo de promoción fue un auto. Me regaló un auto. Me dijo, bueno, es que no sé qué, tú te lo has ganado, entonces aquí tienes un coche. Yo dije, bueno, entonces, ¿y tú dónde estás? Porque yo siempre tuve un jefe, pero nunca tuve un papá. O sea, un jefe que me decía, tú te tienes que levantar a las 4 de la mañana para que estés lista a 4 y media, el seguridad con el taxi está en la puerta para recogerte y vayas y cumplas tu trabajo. ¿Y dónde estaba mi papá? Yo no tenía un papá, tenía un jefe que me decía, tú no te levantas 4 de la mañana para ir a trabajar, no te doy la pensión de la universidad, no le pago la pensión a tu mamá y no les pago el departamento donde ustedes viven. Ahora, ¿qué significa la palabra proxeneta para ti? ¿Cuál es el significado que tiene? La palabra proxeneta para mí tiene el significado de infelicidad. Porque las personas tenemos la concepción errónea de que el dinero nos da la felicidad, de que mientras más dinero y más poder tengamos, más felices somos. Pero mientras más dinero yo tenía en mi casa, mientras más dinero tenía mi papá, mi familia era más podrida. Mis abuelos, para lo único para lo que venían a hablarle a mi papá, porque ellos nunca han tenido una buena relación, ¿no? Pero ahora la tienen perfecta, ¿no? Porque mi papá les pasa una pensión, les pasa dinero. Con mis tías, exactamente lo mismo. Cuando ellas necesitaban ayudas, ahí eran tías, ahí eran primas, ahí sí habían tíos, ahí sí habían reuniones familiares. Cuando mi papá financiaba a toda la familia para que vaya a visitarlo a Santa Cruz, pagando pasajes, comprando a su familia para no sentirse solo. Entonces, proxeneta para mí es infelicidad, soledad, amargura, angustia, delirio de persecución. Porque no solamente te mueves como proxeneta, ¿no es cierto? O sea, mi papá, ¿en cuántos círculos se ha tenido que mover? ¿Qué tipos de personas trabajan con él en las cosas que él hace? Para que se despierte a las 12 de la noche y diga, no, tienen que salir del país, váyanse a visitar a sus primas a Lima porque me quieren matar. Cuando éramos niños, María, por ejemplo, íbamos al colegio con policías. Habían tiempos en los que no íbamos al colegio, habían semanas en las que teníamos que irnos de viaje. Porque él decía que lo amenazó, y ni siquiera es como que, ay, le voy a ocultar la verdad a mis hijos para que no se traumen y no sufran. Entonces, no, era reunión, mi mamá, mi hermano y yo. Me han amenazado con matarme. Pucha, mi mamá loca, de angustia. Y han amenazado que van a violar a mis hijos, que la van a violar a la Noemí. Tienen que salir de aquí. Entonces, era una presión psicológica, emocional horrible. Era vivir traumados, y obviamente él salió en la tele diciendo, bueno, no sé qué clase de padre puede ventilar ante la prensa que su hija tiene problemas psiquiátricos y que ha estado internada. Efectivamente, he estado internada en un hospital psiquiátrico en Santa Cruz, en 3 oportunidades, exacto, él dijo la verdad, en 3 oportunidades. ¿Pero por qué? Porque yo vivía asustada, porque la vida que yo vivía era horrible, porque las cosas que yo presenciaba desde niña me han traumado. Yo tenía problemas depresivos horribles, hasta incluso he intentado suicidarme, y no me da vergüenza decirlo, porque yo he salido de eso, y ahora estoy viva, y estoy aquí, y estoy compartiendo esto para que muchas personas, no sé, tal vez no sirva de nada, o tal vez sirva algo, y alguien lo entienda. Es muy útil, es muy elocuente, es muy impresionante. Noemí, lo que tú estás haciendo es muy impresionante, a mí me impresiona muchísimo. Estamos con Noemí Cámara, hija del dueño del Catanas, el proxeneta mayor de Bolivia. La ciudad de La Paz o de Bolivia, en realidad. Y hombres poderosos van como claro prostituyentes. Sí. ¿Cuál sería la excepción? ¿Quién no sería consumidor de prostitución? No, saben que yo, lastimosamente, pero muchas veces que he estado en reuniones sociales con amigos y que me han dicho, ¿sabes qué? Es que a mí ese tipo de lugares no me gustan. Error, mentira. Todos los hombres caen en ese lugar, eso es cierto. ¿Todas las edades? Todas las edades. Bueno, se supone que en eso sí se cuidan, ¿no? Que no entren menores de edad o... Hay chicos que falsifican carnet de nuestro país, es tan fácil falsificar una identificación que igual entran. Ancianos, hombres adultos de mediana edad, todos. Políticos, policías, funcionarios de la alcaldía, de migración. Incluso te lo doy como dato, ¿no? Mi papá ha avasallado un departamento en la Isabela Católica, por el cual tiene un proceso. pero en ese departamento se hacen fiestas romanas, si se podría decir, así que las denomina así, en la cual él agarra a un grupo de chicas y les pide que el seguridad del local las lleve a su departamento a determinada hora. Y en esa fiesta hay montón de whisky, montón de tragos, montón de jefes de la policía, políticos, y él hace ese tipo de fiestas con orgías para políticos, para gente que él necesita su apoyo. Para comprar protección. Exacto, para comprar la protección. Y esas chicas, te juro, María, salen aterradas de esos lugares, porque imagínate que vaya un grupo de chicas que tengan que hacer una orgía con 10 hombres, o sea, no, es horrible. Y pregúntame si por eso les pagan. No les pagan por eso. ¿Por qué? Porque, es el extra porque se supone para que, garantizar claro, su trabajo. Porque el señor Marco Cámara corre con todos los gastos. Y mínimo él debería tener la mínima decencia de decir, por lo menos al llegar al local, pucha, estas chicas han hecho este servicio, páguenles por el servicio. No, las chicas reclaman, piden y se les da largas. No, es que el señor Marco Cámara va a venir y te va a pagar, él te va a cubrir los gastos de esa fiesta, no te preocupes, mamacita, que no sé qué. Nunca, nunca se les paga. Pero ellas son obligadas, cada chica que llega, que es extranjera o que es boliviana, cada chica que pisa el local, su derecho de piso es acostarse con el señor Marco Cámara. Uh-huh. Estamos con Noemí Cámara, la hija de Marco Cámara. Noemí, bueno, y cuando decides ponerte a estudiar, ¿qué carrera escoges? Parvularia. Parvularia. Bueno, ¿y por qué? Explícamelo, resulta bien irónico, sí, ¿no? Sí, bastante, pero es que, ¿sabes qué? La inocencia de un niño no se compara con absolutamente nada, realmente, y te das cuenta, y yo me he puesto a pensar, y tú puedes crear desde niño un violador o un presidente de la República. Está en tus manos como madre, como sociedad, como educadora, como lo que sea. Entonces, de ti depende de cómo van a ser nuestras nuevas generaciones. Ahora, ¿tú te sientes con el deseo de reparar el daño producido por tu padre en la sociedad? Tal vez sí. O en realidad, ¿cómo llegas al parvulario? Es que no lo... Yo, por ejemplo, me has dejado flop. Por ejemplo, para mí ha sido una batalla muy dura eso del parvulario, porque mi papá dijo, vas a estudiar Derecho. Yo, ¿pero por qué Derecho? Yo quiero ser comunicadora social, entonces. ¿Parvularia? No. ¿Vas a ser nana? ¿Vas a ser una niñera? ¿Mi hija va a ser una niñera? Estás loca, Noemí. Entonces yo dije, pero entonces, comunicación social. Ya, comunicación social en la Católica, entré. Pero la presión era tanta de que, ay, vas a ser una periodista, te vas a tener que ir a lanzar debajo de una protesta para que te pisoteen para obtener una nota. ¡Qué vergüenza! Entonces, era tanta la presión de él de que me hacía menos, que dije, bueno, voy a poder ser abogada entonces. Voy a entrar a estudiar Derecho como él quiere. Lo voy a hacer, porque él no me va a venir a decir que yo soy menos que él. Entré a la Católica a estudiar Derecho, pero no podía llevar mis exámenes, llevar mi carrera con mi otra vida, que era levantarme 5 de la mañana, ir a sacar cuentas, pelearme con los clientes, ordenar a las chicas, trabajar con 20 hombres ahí que son garzones, que hacen lo que se les da la gana, que algunos están borrachos, que otros hacen esto, el otro. O sea, era desgastante. Entonces, al final, algo que no es tu vocación, no te gusta y no lo haces. Entonces, abandoné la carrera de Derecho. Sí, mi papá la pagó, le hice gastar mucho dinero, perdón, pero no la quise, entonces la dejé. Y él me dijo, no, entonces administración, porque tú eres administradora y yo me vas a servir, o sea, ubica, me vas a servir como administradora. Como parvularia no me sirves, como administradora sí. Me inscribió a la carrera de administración en la Católica y nunca fui a mis clases. Fui a 2 la primera semana y nunca más, porque yo no quería. Pero como a mí me pagaban un sueldo en el local, cuando yo iba, con los días que yo trabajaba y demás, yo juntaba ese dinero y yo me pagué el Instituto Balaguer. Entonces, ¿y has terminado tu carrera como parvularia? No, me falta, con todos estos problemas de su secuestro, más que katanas, más que el inmueble, más que todo lo demás, he tenido que congelar mi carrera porque recibí amenazas por su parte, porque bueno, mi papá, el héroe que siempre me iba a proteger y que me cuidaba con dinero, no con su amor, solamente con dinero, se volvió mi enemigo. ¿En qué momento él... Uh-huh. Tú pasas de ser esa joven que él está entrenando uh-huh. para ser su sucesora a convertirte en su enemiga. ¿Cuál es el clinch? ¿Qué pasa ahí? Para empezar, él tiene un amor enfermo hacia mí. Un amor, o sea, sobreprotector, pero que es el hecho de que tú trabajas para mí siempre, haces lo que yo te diga y mientras tú cumplas mis órdenes, yo te amo. Si tú te sales de ese cuadrado que yo te he dibujado, ya no te quiero más. Entonces había mucho tiempo en el cual yo decía, no, o sea, ¿quién más me va a amar si no es mi papá? Si yo he llevado una vida tan horrible viendo cómo prostituían a mujeres y cómo una mujer era degradada de esa forma, yo decía, no, entonces yo necesito que mi papá me ame. Entonces yo hacía todo para que él me ame, para que él me dé su tiempo. Yo no quería autos, yo no quería celulares, yo no quería viajes, yo quería a mi papá. Pero él no, o sea, pero Noemí, ¿de qué te quejas? Si tienes todo, tienes un auto, ya, pero no tengo a mi papá, él no entendía eso. Hasta que llegó un momento que supongo que yo maduré y dije, esto no es para mí y yo no quiero. Y hablé con mi mamá y le dije, basta, o sea, porque yo sí, como te dije, estuve internada en la clínica. Cuando yo salí de mi depresión cíclica, que era horrible, que yo pensaba que me iba a morir o que la muerte era lo mejor que me podía suceder, dije, no, ya no puedo seguir viviendo así. Entonces le dije, mamá, basta, o sea, ya. Tú tienes derecho a rehacer tu vida, porque mi mamá nunca había tenido una pareja después de él, porque él venía a la casa, estaba un rato, se iba y no sé qué, pero tenía 20.000 mujeres alrededor. Claro. Pero mi mamá no podía, porque cuando ella quería rehacer su vida y pedir el divorcio, él la amenazaba con quitarle a sus hijos o que le iba a matar. Entonces, y nosotros no era como que, ay, te voy a matar, como cualquiera que te amenace. No, él venía con su pistola y con su pistola la amenazaba a mi mamá. Como amenaza a las chicas del local, como amenaza a todos los garzones, como amenaza a toda la gente que está a su lado. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, esto ya no puede seguir así, no voy a vivir así toda mi vida. Prefiero morirme o salgo de esto de una vez. Entonces, ahí cuando yo empecé a alejarme, dije, ya no voy a ir al boliche. Listo. No hay universidad para tu hermano, no hay universidad para tu mamá, diré, no hay pensión para tu mamá, no hay alquiler para tu departamento, chao auto, primero, está bien, te lo regalo, toma. Yo me fui a vivir a Chile unos 8 meses, escapando de toda esta horrible cosa, digamos. Me fui a vivir a Chile 8 meses, pero lastimosamente mi hermano, él estaba entrenando ahora a mi hermano. Ya no era Noemí, ahora era Gerardo. Entonces lo estaba metiendo a Gerardo ahí, que tienes que ir a las 4 de la mañana a sacar cuentas, que tienes que hacer esto y el otro. Entonces yo dije, no. O sea, yo me fui, me estoy salvando, estoy haciendo mi vida en otro país, pero tengo que volver, porque mi hermano incluso se metió con una de las chicas del boliche, estaba saliendo con ellas. Entonces yo dije, no, no puedo permitir que mi hermano haga esto. Entonces volví, y es ahí cuando él dijo, bueno, te devuelvo tu coche, te devuelvo tu dinero, te devuelvo todo, y vuelves a trabajar conmigo. Y yo dije, ya, ok, volví, pero no voy a volver para lo mismo de siempre. Voy a volver para juntar dinero para mí, para salir profesional y sacar a mi mamá y a mi hermano de esto. Estamos con Noemí Cámara, la hija de Marco Cámara, el dueño del Catanas y el proxeneta más poderoso de este país. Un proxeneta que tiene tentáculos de poder en el Ministerio de Gobierno, en el sistema político, probablemente en el sistema bancario. ¿Dónde no tiene poder tu papá? Uy, en Paraguay supongo, porque está pedido por el Paraguay. Es un mundo de hombres. Yo sé que tú has presentado una carpeta con todo al Ministerio de Gobierno. ¿Cuándo lo has hecho? Lo he hecho justamente después de su autosecuestro, que salió en la tele y demás. ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos hace unas 2 semanas. ¿Y alguna señal? No tengo ninguna respuesta. Y eso que te juro, María, que he hecho una carpeta lo más específica posible, como para un niño de los que, con los que he trabajado en algún momento. Bien didáctica. Exacto, así con colorcitos, con pestañas, con todo. Estas son las propiedades del señor Marco Cámara que tiene nombres de otras personas. Estos son los palos blancos que utiliza el señor Marco Cámara. Este es el pasaporte del sujeto venezolano que trae a las chicas desde Venezuela para trabajar aquí. Estos son los pasaportes de las chicas que han llegado el 2014 de Venezuela a prostituirse aquí en La Paz. O sea, todo, por carpetas, por partes, y una carta que detalla absolutamente todo y pidiéndole por favor al ministro garantías, porque con toda la información que yo le he presentado, no dudo que él pueda venir y hacerle algo a mi madre mañana o incluso a mí. ¿No tienes miedo? Justamente quiero ir ahí. Sí, la verdad es que temo por mi mamá y por mi hermano, porque él sabe que yo soy mi punto débil, él sabe que son las personas que yo más amo. Pero no, y así como le dije ese día en la entrevista que tuve en un canal a mi papá, lo siento, pero yo ya no le tengo miedo, ¿me entiendes? Puede hacerme lo que quiere, puede mandarme a secuestrar como me ha amenazado, puede mandarme a golpear como ha mandado a golpear a mi hermano, puede mandarme a, no sé, a meter a un cuarto como él me dijo que me iba a meter, si es que no volvía a hacer las cosas que él necesitaba, pero ya no le tengo miedo. O sea, puede hacer lo que ahora, quiera. Ahora, ¿qué es pero lo que tú quieres, Noemí? Porque también uh-huh. Yo quiero que el público entienda que Noemí ha venido aquí uh-huh. A Mujeres Creando. ¿Qué piensas que nosotras podríamos ofrecerte? Y también, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero, justamente te agradecía por esta entrevista y por el espacio que me estás dando, porque yo he venido a pedir ayuda, porque yo no tengo el dinero que él tiene. No juego a la par con él. Somos enemigos, claro, como él dice, pero no a la par. Sobre todo tú no tienes los vínculos de poder que él tiene. No, obviamente que no. O sea, yo voy a ir a pedir al gobierno que me ayude y ni nadie me va a hacer caso. Él con una llamada ya listo, ya solucionó sus cosas. Entonces, en toda esta vida que he vivido horrible y demás, alguna luz supuestamente para mi liberación salió. Él puso el inmueble de Catanas a mi nombre. Me dijo, mira, Noemí, que tú y tu hermano, que me van a matar, que algún día voy a aparecer muerto por esta gente con la que trabajo. Entonces, por favor, vamos a ponerlo a tu nombre. Lo compramos del Banco Mercantil Santa Cruz del remate a mi nombre. Al año siguiente viene y me dice, ¿sabes qué, Noemí? Lo siento, pero tengo que viajar a China. Entonces, necesito dinero y págame por el inmueble que he comprado a tu nombre. Y dije, ¿pero no es herencia? Me dijo, no. Tú sabes que yo, mis cosas son mis cosas y yo no dejo herencia a nadie porque al final, bueno, su concepción de padre es así. Entonces me dijo, bueno, como está tu nombre, necesito el dinero, anda a pedir un préstamo al banco, te lo van a dar y me das esa plata y es como que me pagaras, al final va a quedar para ti. Y me lo alquilas en el tiempo en el que yo vaya a trabajar aquí con Catanas. Dije, bueno, no creo que me den el préstamo, pero bueno, fui al banco, solicité mi préstamo, me dieron los $200,000. Él me dijo, como yo no soy sujeto de crédito y yo no tengo cuentas en los bancos porque a él se las cerraron en algún momento y él, obviamente, porque no declara sus bienes, no tiene cuentas en el banco a nombre de él, me hizo depositar el dinero a una cuenta a nombre de uno de mis tíos. Deposité los $200,000 ahí y mi tío le iba haciendo los retiros de dinero para que él compre sus cosas, vaya a China y demás. En eso, el año pasado me dice, ¿sabes qué, Noemí? El inmueble ya no cuesta lo que tú me has pagado. Cuesta mucho más y necesito $300,000 más. Yo dije, pero ya te pagué por el inmueble y tú me pagas un alquiler para que yo pague el banco. O sea, ¿cuál es el problema? Yo no, necesito dinero. Tengo unos problemas con unos panameños que hemos hecho un negocio y no me ha salido bien, necesito plata. Entonces, me quería cobrar más dinero todavía. Y ahí es cuando yo ya zafé, ya me puse más fuerte y discutimos y le dije, no, no te voy a dar más dinero. Me dijo, entonces firma devolviéndome el local. ¿Cómo te voy a devolver un inmueble que yo ya te he pagado? Me dice, no, que no sé qué, que eres una mala hija, que cuando tu padre necesita apoyo tú no me ayudas, yo que te he dado todo lo que tú me has pedido, entonces a partir de ahora eres mi enemiga. ¿Firmas los papeles o la meto presa a tu madre? Yo, pero mi mamá nunca ha salido de su casa, entonces ¿con qué la vas a meter presa? Yo, ¿quieres ver? Yo le puedo inventar 1,000 denuncias a tu madre para que caiga presa. Entonces ahí, cuando tu madre esté tras las rejas llorando, vas a venir de rodillas a pedirme perdón y vas a venir a firmarme los documentos. Entonces, peleamos, discutimos, me enfrenté a él como él nunca pensó que me iba a enfrentar a él. Y le dije, bueno, está bien, te quedas con tu departamento, te quedas con tus cosas, no me importa, mi madre, mi hermano y yo nos vamos. Hablé con mi mamá, nos fuimos del departamento que él nos alquilaba. Nunca más le pasó un peso a mi hermano. El problema no era con mi hermano, era conmigo, obviamente, pero a Gerardo lo dejó de lado. Nunca más le volvió a pagar la universidad, nunca más nada. O sea, mi mamá igual la dejó de lado. A mi mamá, lastimosamente, la operaron ese año, le sacaron la matriz. Ha sido una experiencia un poco traumante para nosotros. Y él no ayudó, ni siquiera con un jugo para el hospital, ni con la cuenta del hospital, absolutamente nada. Y esta pulsación de fuerzas con tu papá, este emanciparte de él, en este momento, ¿en qué está? Para darle el final a esta historia. En este momento está en que él se ha autosecuestrado y ha denunciado públicamente que mi madre y yo hemos sido las que lo hemos mandado a secuestrar. Entonces, si se fijan los antecedentes del señor Marco Cámara, él tiene antecedentes por montones. Bueno, pero ya no nos cuentes lo del secuestro, porque digamos, eso ya ha quedado. Yo creo que ustedes han salido muy airosas de eso. Ahorita, ¿en qué momento estás? En que sigo una denuncia por avasallamiento en contra de Gustavo Fernández, que es el administrador del local, el que se encarga de traer a las chicas de otros países, y la señora Sandra Cámara, que es mi tía, que es administradora del local, que también se encarga de prostituir a las chicas allá adentro. Y que no te pagan. Y que no me pagan el alquiler. El alquiler. Exacto. Hemos ido a hacer una audiencia de conciliación, ellos han dicho no vamos a salir de ahí, no queremos. Entonces estoy esperando a que el 16, como fijó la fiscal, se haga el hito. Que todos vayamos a Catanas y que ahí la fiscal disponga si es que me van a devolver el inmueble o no. Siendo que yo tengo todos los ¿cuál títulos. ¿Cuál es la fiscal? Marianela, no me acuerdo el apellido. ¿Te gustaría que estuviera Radio Deseo allí? Por favor. Claro que sí. Ahí vamos a estar contigo. Uh-huh. Y además de esta muy generosa biografía tuya que nos has contado, nosotras estamos haciendo este espacio para que quede muy claro que no estás sola. Lo que nosotras te podemos brindar, quizás es poco, pero al mismo tiempo no es. Es demasiado tampoco, para mí, la verdad. Porque es que sí. Pocos están dispuestos, pocas están dispuestas a enfrentarse a un proxeneta de esta calaña y de este tamaño. Y nosotras estamos en esta lucha y yo me alegro tanto de lo que has hecho tú con tu vida. A mí me parece impresionante. Muchas gracias. Y te abrazo con mis palabras porque me parece impresionante lo que tú has hecho. O sea, con 12 años, con 15 años, con 17 años, interpretar ese mundo con la sensibilidad con la que tú lo has interpretado y moverte del lugar de poder que tu papá te ha dado es algo que es súper extraordinario y súper ejemplar. Muchas gracias. Así que yo me quedo fascinada contigo. Gracias.